Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. La Defensoría del Pueblo de la Nación ha hecho conocer hace no muchas horas atrás una recomendación que le ha dirigido al Ministerio de Salud de la Nación en relación con la situación que deriva de la empresa Monsanto en la localidad Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba. Y está con nosotros la doctora Adriana Giorgio, que es del área de medio ambiente y que viene precisamente a explicarnos, a contarnos un poco cuál es el alcance y el sustento de esta recomendación. Adriana, un gusto como siempre. Gracias, Omar. Igualmente a vos, buen día a todos. Y bueno, te cuento un poquito. En realidad, Monsanto ha sido el disparador, pero esto que motiva a la recomendación, esto que le da sustento a la recomendación, en realidad es una conducta repetida de los distintos niveles de gobierno, ¿no? En este caso, claramente, se aprueba o se habilita. Todavía no está habilitado, está la gente allí resistiendo enormemente. Pero bueno, y hay un juez que ha pedido que no se habilite hasta que no estén los estudios de impacto y demás que nosotros mencionamos en esta recomendación. Pero, en fin, se trata de un megaproyecto. No es el único, hay muchos megaproyectos que se habilitan en estas condiciones. En estas condiciones son muchas, ¿no? Que no cumplen con toda la reglamentación vigente. Pero en realidad a nosotros nos ocupó el tema salud. No porque sea más importante que el tema medio, es decir, conocer una línea de base en cuanto a la calidad y cantidad de recursos, que sería fundamental que cada municipio tuviera claro para poder, en base a eso, saber qué puedo habilitar y qué no, ¿no? O sea, en qué estado está el agua, el aire, el suelo, como para ver qué es lo que recibo. Por algún lado había que empezar. Nosotros ya hace tiempo que venimos machacando con el tema salud de la población en el Matanza Riachuelo, en las recomendaciones de discapacidad. Datos que estamos dando, ¿no?, en los considerandos de la recomendación. Pero bueno, hace años que la Defensoría está machacando con esto, porque nos encontramos con esa limitante. No hay registros válidos, hay datos sueltos, es una situación donde en definitiva no sabemos si el asma viene por el humo que están respirando ahora o porque el papá fuma. Es decir, sí, claro, tenemos... Sí. Tenemos este problema y realmente es muy limitante porque nos tapan la boca, ¿no? Es decir, como no hay un registro de base, nos tapan la boca. Bueno, lo mismo pasaría con el tema de los recursos, ¿no? Es decir, los datos que se tienen, que existen, no se puede decir no existen. Al estar tan desorganizados, tan dispersos, es muy difícil recopilarlos, juntarlos, armarlos, ponerle fechas. Por ejemplo, te cuento en Catamarca, con la lumbrera, cuando hemos ido el año pasado, que también lo hablamos. Sí. Los datos que había, si bien había datos de calidad de agua, por ejemplo, la mayoría de las veces son datos que toma la empresa. Y lógico, están bien tomados, están bien hechos las muestras, pero el objetivo de esa muestra es para ver... ¿Me conviene instalarme aquí? Claro. ¿Tengo esta calidad de agua que me permita desarrollar el emprendimiento que quiero desarrollar en este lugar, por ejemplo? Entonces es muy distinto. Tiene otra dirección. Otra dirección. Bueno, y pero de todas formas ya te digo, quisimos elegir algo como para ir a un punto concreto. Ir viendo si esto que sacamos en Monsanto, que repetimos en Monsanto, incluso a partir de ahí lo podemos ir repicando, porque hay muchos lugares de nuestro país que están en esta situación. La misma gente que está en la lucha, que está resistiendo, que está exigiendo por sus derechos, tenga esta otra herramienta que es más que estar con las manos vacías. Claro, y claro. A ver si podemos arrancar con esto de salud. Y bueno, y después, por supuesto, siempre falta mucho y en eso estamos trabajando. Adriana, muchísimas gracias por este testimonio tuyo. Gracias a vos por el espacio. Me extendí mucho. Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Visita la Casa del Defensor del Pueblo de la Nación, quien desempeña una función similar, pero en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Me refiero a la doctora Andrea Galaverna, quien ya conocimos, pero aquel contacto fue telefónico, este es personal. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bien, también recuerdo que fue a los pocos días de su asunción, sobre el mes de mayo, o sí, un poquito después, y por lo tanto ahora tiene, si bien no ha transcurrido tanto tiempo, un poco más de elementos de valoración para contarnos cómo siente la situación allí en la Defensoría de Bariloche. Bueno, para empezar, en principio muchas gracias por la entrevista. Y nosotros lo primero que más tiempo me llevó, la situación que más tiempo requirió, fue la conformación del equipo de trabajo. Ajá. Que para mí fue la primera etapa de la Defensoría, fue armar el equipo, armar nuestro reglamento interno, armar nuestros principios éticos para intervenir. Hay que pensar que, siendo una ciudad chica, uno también tiene que cuidar ciertas cuestiones de confidencialidad que son muy importantes, y además porque todos estamos vinculados con todos. Claro. Entonces, eso es una característica de las defensorías pequeñas. Sí, hay un cara a cara en el interior del país y en las comunidades más o menos chicas que le da otro contenido a la gestión, se me hace, ¿no? Sí, bueno, hay mucha gente que no quiere hablar con ningún empleado que no sea yo. Ajá, o sea, claro, quiere específicamente, porque además, como vengo de la medicina, asumen el secreto como más secreto. Entonces, hay una cuestión de confidencialidad. Y bueno, y todo eso fue generar un reglamento de trabajo, un circuito, y mudarnos a un lugar un poco más cómodo. A partir de ahí, el lugar empezó a ser apropiado por la gente. Uh-huh. Y empezamos a participar en numerosas actividades. La verdad es que nosotros tenemos las actividades de control del Estado municipal, pero nuestro fuerte está en la promoción de derechos. Ajá. Y en la orientación ciudadana. Claro. ¿Con qué se encontró? Es decir, porque, claro, cuando uno llega y ya hay una gestión previa, encuentra un panorama determinado o configurado de una manera que le demanda a uno atender primero tal cosa, segundo tal otra, ¿no? Sí, las cuestiones más serias en Bariloche es el déficit habitacional. Probablemente todas las cuestiones que son de tierras y viviendas son las que más más preocupan, y además confluyen numerosos estados, el municipal, el provincial y el nacional. Claro. Con los planes de vivienda. Entonces, muchas veces uno ve que se empieza a hacer un censo de las personas, después se tarda tanto tiempo en construirlo, y para cuando se construyeron las casas, esa familia ya es otra. Entonces, lo que vemos es cierta dificultad para mover esas estructuras cuando se para cuando hay que adaptarlas a la gente. Claro. Pero bueno, tierras y viviendas probablemente sea lo más serio. Bien. Y después el tema de servicios públicos. Ajá. ¿En qué nivel? En transporte. Transporte urbano. Transporte urbano es realmente una cuestión muy complicada. Bariloche tiene pocas calles asfaltadas, tiene poca vereda, tiene poca bajada para personas con discapacidad, con movilidad reducida. Los colectivos no están armados para poder bajar un dispositivo que permite a una persona con movilidad reducida subir con silla de ruedas. Claro, al micro. Y también tenemos un problema de frecuencia. Uh-huh. Hay que pensar que Bariloche es más grande que la capital federal. Ajá. Como ejido municipal tiene una complicación, que es, si bien tenemos 135.000 habitantes, es más grande que la ciudad de Buenos Aires. Es el ejido municipal más grande del país. Y eso trae dificultades. Claro. Hace poco hablaba con el director nacional electoral que hablaba de las dificultades que genera el que se vote, que las votaciones no sean por circuito, porque la gente no se moviliza. Claro, claro, le cuesta llegar le hasta cuesta donde llegar tiene al lugar que dirigir el voto. Claro, entonces, bueno, hemos hecho, tenemos muchas mesas de trabajo, después tenemos mucha participación en las escuelas también. Amadrinamos una escuela, digo amadrino porque soy mujer. Está muy bien, está muy bien. Amadrino una escuela de jóvenes que habían salido del esquema escolar y que vuelven. Entonces la Defensoría toma como una responsabilidad ir siguiendo a estos jóvenes, son 15 o 20, en una escuela nueva del Estado. Y después, bueno, trabajamos todo el tema de derechos humanos, tenemos muchísimas reclamos en salud, todo lo que son gestiones de salud, como la salud es provincial, sí. Nosotros hacemos las gestiones a través de Superintendencia de Servicio de Salud. Así que la verdad que trabajando mucho. Muy, y nosotros muy agradecidos de esta presencia suya acá y de esta gentileza que ha tenido de venir a ponernos, a actualizarnos en realidad de lo que está pasando allí. Muchas gracias, doctora. No, gracias a usted. Se muere otro río, se muere el...